Vamos a darle los buenos días a Rogelio Iparraguirre, concejal del Frente de Todos. Buen día, Rogelio, ¿cómo estás? Hola, Isabel Guillermo, buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, bien. Muy bien. Bueno, Rogelio, ¿cuál es la tu visión, cuál es tu evaluación con respecto a esta marcha, este banderazo que se realizó en el día de ayer prácticamente en todo el país, tanto en Capital Federal como en el interior del país, y también repicó en nuestra ciudad? No, bueno, a ver, no es un tema en el que me haya ni ocupado ni preocupado demasiado. Por un lado, creo que nada nuevo en una democracia consolidada, por suerte, el derecho a la manifestación, a la expresión en el espacio público, algo que es algo que estamos acostumbrados los argentinos, gracias a Dios. Por otro lado, sí, creo que tiene algo de desatino, ¿no?, en términos sanitarios, en un momento tan difícil que estamos atravesando, no los argentinos, sino los habitantes del planeta, con una pandemia que ha generado consecuencias desconocidas para la historia contemporánea de la humanidad, sin ánimo de exagerar. Sabemos que es así. Creo que en ese sentido queda fuera de foco, ¿no? En lo personal, o bien no comprendí mucho las consignas, o como les decía, tampoco le presté más atención. Entonces puede ser también un error mío, en el sentido de no estuve leyendo mucho por qué era que se movilizaban. Así que no es un tema, le repito, que me ocupe. Uno de los temas, una de las consignas, creo que la primera y la más fuerte es la reforma judicial. Esa era la primera de las consignas. Bien. Bueno, pasando la primera a primera vez que lo dejamos sin palabra, Rogelio. No me dejan sin palabra. No. Una cosa es que no tengo. ¿Ustedes tienen opinión al respecto? Es curioso esto. Yo sí. Ah. Yo sí. Bueno, por ahí no te la pido, ahora. No, La puedo dar, por supuesto. Yo estoy en la línea de que todos podemos protestar, todos podemos estar en desacuerdo. Me parece que la movilización y la protesta en los espacios públicos es una herramienta que, gracias a Dios, nos viene dando esta democracia consolidada, como vos decís, pero hay una cuestión de responsabilidad superior, sí, ¿no? En un contexto donde coincido, de pandemia, donde todos tenemos que cuidarnos. Y me parece que lo que pasó ayer, lo que se hizo ayer, fue un atentado contra la salud pública. Bien, coincidimos. Sí. Bien. Bueno. Pensamos todo lo mismo. No, yo no. ¿Ah, no? Bueno. Yo no asistí, no asistí, sí. Pero no creo que sea un atentado contra la salud pública. No, me parece que en un ambiente, digamos, en un espacio abierto, lo han dicho que no hay el peligro, no es el mismo peligro que un espacio cerrado. Pero bueno, sí, por un lado, no lo puedo tomar como un atentado contra la salud pública. Quizás fue algo temerario, pero no como un atentado contra la mucha salud gente de riesgo pública. Había. Por 10 riesgos, no porque tenga alguna enfermedad, sino por la edad. Por la edad. Uno miraba videos y fotos, había mucha gente grande. A ver, se podría haber protestado de la puerta de su casa. Cada uno de la puerta de su casa, balcones. Cada uno en su auto. Puede ser. Digo, ¿qué necesidad de ponerse en riesgo y poner en riesgo a la gente, ¿no? Pero bueno, el entrevistado es Rogelio Iparraguirre. Bueno, Rogelio, pasando a otro tema. Bueno, un poco para hablar de una oleada que hay de toma de terrenos, toma de tierras, que tengo entendido que aquí en nuestra ciudad también hay algunos espacios y terrenos que están tomados. ¿Ustedes están al tanto de eso? Mira, yo lo último que supe en Tandil es, por un lado, algo que es un tema que se trató en la última reunión del Foro de Seguridad, digamos, como algo más reciente, de comienzos de este año, no de ahora, no una primicia, sino de los primeros meses de este año, lo que estuvimos viviendo los últimos meses del año pasado y comienzos de este en Villa del Lago, y lo que ocurre en los márgenes de la ciudad desde hace tiempo, digamos, los asentamientos informales que luego van tomando la forma de barrios populares, como mal se le llama ahora, ¿no? Sí, sí. No estoy de acuerdo, digamos. con ese calificativo, porque nos va de a poco acostumbrando a la idea, a una idea de que los sectores populares, es decir, el pueblo argentino, vive en condiciones de miseria. No estoy de acuerdo, son este barrio sin condiciones, en tal caso más parecidos a una villa miseria que otra cosa, pero que nosotros asociamos en Tandil a un déficit muy grande que tiene que ver básicamente con el acceso al suelo. Pero no sé de alguna toma, si es alguna más de las dos que les mencioné, me estoy enterando por ustedes. No, me refería justamente a esa, sobre todo a la que está cerca, muy cercana allí al barrio universitario. Claro, que se estuvo tratando en el foro, exactamente. Sí. ¿Ustedes tienen contacto, han hecho algún tipo de relevamiento con gente que esté allí en esa toma, en ese barrio? No, por un lado, las concejales integrantes de la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante, bueno, Lupegar, que es su presidenta hace 7 meses, y Silvia Nocey, quien hace ya 2 años viene formando parte de esa comisión, integran el Foro de Seguridad, que es un ámbito, como ustedes saben, multidisciplinar, donde se viene trabajando. Por otro lado, las organizaciones sociales en Tandil habían hecho, recuerdan ustedes, hace ya poquito más de un año, o un año aproximadamente, el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, y este lugar precisamente no estuvo incluido, porque o bien hace un año todavía ni existía, o había recién apenas algún connato de que había una familia que había querido instalar y después había dado marcha atrás por presión de algunos vecinos, entonces tampoco estaba en ese registro. Entiendo, y bueno, doy por seguro prácticamente, imagino en realidad, que las autoridades municipales deben tener contacto con esta situación. Desde el punto de vista, digamos, tuyo, ¿crees que esto se puede profundizar, digamos, los efectos de la pandemia para algunos, la cuarentena para otros? Digamos, obviamente que hay un gran problema económico que esto va a ocasionar, y aquellas personas, digamos, que estaban ya en situación de vulnerabilidad van a quedar en una situación realmente de extrema pobreza. Esta situación de toma de terrenos, ¿crees que se puede llegar a profundizar en Tandil? Bueno, en realidad, Guille, ahí lo decías vos, ¿no? En este marco económico de la crisis sobre la crisis, ¿no? Que nos ha tocado vivir a los argentinos, arrancar el año en una profunda recesión, una crisis económica, y por sobre eso la pandemia, los resultados negativos en el tejido social prácticamente pegan en todas las aristas, ¿no? No es que tiene alguna consecuencia directa que podría profundizar lo que tenga que ver con un escenario de toma de tierra, sino que lo que se profundiza en definitiva es la pobreza, es la pérdida del empleo, ¿no es cierto? Es decir, por ende, la pérdida de la posibilidad de solventar un alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cadena que se va produciendo cuando, que triste y lamentablemente los argentinos ya conocemos, y de la que no podemos salir nunca, digamos, ¿no? En este momento, es un contexto absolutamente extraordinario como lo es una pandemia, pero digo, lamentablemente es algo que no es nuevo para nosotros, ¿no? ¿Y estamos preparados para paliar esa situación, para contener? No lo sé, digamos. Acá Tandil te pregunto, ¿eh? Dije, no lo sé, porque uno debería indagar sobre si existe o existiría alguna voluntad política real por parte del gobierno comunal en relación a modificar lo que ha sido a lo largo de 17 años una falta prácticamente absoluta, podríamos decir, de política pública de acceso al suelo en general, ¿no? Digo, la política de acceso al suelo tiene que ser integral y naturalmente compleja, porque una cosa son los instrumentos que existen y que podrían ponerse en valor en Tandil para que los sectores medios, los asalariados, pueden acceder a un terreno que es material y prácticamente imposible, ustedes lo saben bien, pero por otro lado se tiene que complementarse con políticas sociales de acceso al suelo. No basta con garantizar el piso mínimo de alimentación de la población, que por supuesto es lo más urgente y lo primero, pero debieran desarrollarse políticas que a lo largo de los años no se han hecho. Ustedes saben que ha crecido exponencialmente, año tras año, tras año, tras año, lo que es la política de subsidios en alquileres, ¿no? Sí. Algo que, digamos, yo no digo que esté mal, no hay que dejar a la gente en la calle, pero lo cierto es que eso denota, cuando uno la mira en una línea de tiempo y no la foto, lo que ve es la contracara, es la falta de una política de acceso al suelo y a la vivienda. Y bueno, en ese sentido Tandil me parece también que no dista de lo que vive en otras localidades intermedias. Antes esto era desconocido en localidades intermedias del interior de la Argentina y era algo más propio de los grandes conglomerados urbanos. Ahora es parte de la realidad que se vive, ¿no? Sobre todo en lugares donde el suelo se ha convertido en una mercancía tan onerosa, ¿no? Que hace imposible que cualquiera piense en la posibilidad de contar con ese pedacito de suelo, de hábitat hablamos, ¿no? Con condiciones básicas para poder edificar el sueño de la vivienda. Bueno, Tandil está particularmente lejos de eso. Uh-huh. Y con respecto al nuevo anuncio, el relanzamiento del Procrear, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves probable, lo ves posible para los bolsillos del argentino medio? Sí, por supuesto. Uh-huh. No digo nada nuevo, ya conocemos lo que es el Procrear. Tuvimos una experiencia maravillosa ya por los años 2013, 14 y 15, que significó un impulso y un cambio inmenso, pero insuficiente, ¿no? Se quedó corto. Luego vino un gobierno que no hizo absolutamente nada en ese sentido, sino que sobre su segunda mitad tuvo la perversión, digamos, ¿no? De generar un instrumento financiero para favorecer a un puñado de ricos, como son los créditos UVA. Eso ralentizó aquel impulso original que había tenido el Procrear. Hoy, por supuesto, lo que se hace es volver a tomar la iniciativa en este sentido, y no tengo duda que va a producir una transformación muy grande en la Argentina, y que también va a ser protagonista, como lo supo ser en su momento, lo va a ser también ahora. Tiene algunas características novedosas, más interesantes también, que no existían en el Procrear original, como la posibilidad entre el crédito individual y el desarrollo urbanístico, como el que tenemos ahora en Tandil. Ahora prevé, y esto tiene que ver con el acceso a pequeños, macizos, a porciones de tierra, digamos, distribuidas en las ciudades, la posibilidad de los desarrollos habitacionales, sí, en ese desarrollo urbanístico, ¿no? Uh-huh. Por ahí en un cuarto de manzana podés generar un desarrollo de 50 viviendas, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es una posibilidad interesante, muy mirando el modelo europeo, ¿no? Por otra parte, la necesidad de interactuar con los estados municipales en lo que es la gestión de suelo. Y viene de la mano con algo que 48 horas después de anunciado el Procrear se anunció también, y que tiene a los mismos protagonistas, es el Plan Nacional del Suelo Urbano, ¿no? Sí. Que lo que busca, digamos, es una modificación drástica en el mediano plazo de lo que son las condiciones de acceso al suelo en la Argentina en general, y yo digo en Tandil en particular, ¿no? Para los tandilenses esto tiene que ser un faro, una posibilidad de empezar, no digo que vayamos a revertir algo que arrastra tanto tiempo, pero empezar a revertir algo que hoy es muy complejo para los tandilenses. Uh-huh. ¿Y tenés idea de consultas y demás, cómo viene el tema? Mira, el Plan Nacional del Suelo lo que prevé es, está haciendo este miércoles su primer reunión de la mesa intersectorial, y ya han conformado el equipo que elabora el Observatorio Nacional de Suelo, que es para tener una idea, un mapa, digamos, nacional y dinámico de la situación de acceso al suelo. El titular del Plan Nacional, que es a su vez subsecretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Luciano Scatolini, quien a su vez fue el autor en su momento de la Ley de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, conoce la realidad de Tandil muy bien. Ajá. Muy bien. Nosotros mañana tenemos una reunión virtual con él y con otras personas del Comité Ejecutivo del Procrear, porque trabajó en Tandil, porque estuvo el año pasado en la presentación de nuestro programa de acceso al suelo en la campaña del año pasado, así que conoce Tandil. Una de las cuestiones que siempre él consideró, y así lo plasmó en la ley, ¿no? En su momento, en la Ley de Hábitat, importante, es que la gestión de las ciudades es una gestión democrática a riesgo, sino de convertirse en un fallo, no solo de no ser eficiente, sino de terminar favoreciendo los intereses concentrados. Digo, si no se lleva a cabo una gestión democrática, y en ese sentido la ley de la cual él es el padre de la criatura, prevé la creación de los consejos municipales de acceso al hábitat. Ajá. Es una iniciativa legislativa que presentamos desde el bloque el pasado lunes. Y tuvimos una reunión con titulares de asociaciones civiles, que vienen siendo en realidad los actores protagónicos. Ante la ausencia del Estado municipal, se han convertido en estos años en los actores protagónicos las asociaciones civiles, que toman el problema en sus manos y que han desarrollado una vasta experiencia, generando ya más de 1,000 soluciones a lo largo de los últimos 10 años en la ciudad de Tandil, y los colegios profesionales pertinentes, ingenieros, técnicos, agrónomos y arquitectos, y la Universidad Nacional del Centro. Es una iniciativa que creemos que puede dar la espalda al intendente para poner quinta a fondo y decidir un cambio en Tandil en lo que ha sido claramente una ausencia de política pública, que dependerá, por supuesto, enteramente, en principio, para poder llevarse a cabo, de la manifiesta voluntad política del doctor Lugni para que eso sea así. Bien, bien. Rogelio, tu mandato como concejal vence en diciembre del 21, ¿es así? Exactamente. Bien, bien. Porque, bueno, esto fue una pregunta que le hicimos el otro día al intendente, porque, bueno, vemos que ya dentro de lo que es Juntos por el Cambio hay algunos movimientos, se ve alguna cosa, y el intendente dijo que van a ir a una interna. En el frente de todos, ¿vos pensás renovar tu mandato? ¿Tenés alguna otra visión? ¿Qué es lo que se está hablando? Ni puedo ni lo haría yo. ¿Cómo? No puede. Yo en lo personal ni puedo, claro, ni lo haría aunque pudiese. Ah, pero claro. El mandato, el segundo seguido. Claro, tenés razón. Me había olvidado. Ni podés, ni lo harías tampoco. No, ni lo haría, me parece que ya se va cumpliendo una etapa, ¿no? Ahora, en relación a qué visión tenemos de eso, mirá, si es una frase hecha de los políticos preguntarle un año, cuando un periodista le pregunta un año antes de las elecciones y dicen, falta una eternidad, ahora con una pandemia de por medio y con una situación de semejante incertidumbre, te digo que faltan dos eternidades, ¿no? Desde lo más sincero de mi corazón te lo digo, no he tenido un pensamiento similar, digamos, no me he hecho preguntas similares, pero ni siquiera en el ocio de mi casa, digamos, no estamos pensando en eso, al menos yo no estoy pensando ni remotamente, te digo, me preocupa tanto lo que está pasando, tanto lo que está pasando, que me cuesta hacerle lugar en la cabeza a pensar en esas cosas, ¿no? Que son más de, digo, en tiempos normales entre comillas, porque los argentinos, ¿cuándo vivimos en tiempos normales? No sabemos mucho de normalidad. Pero bueno, es lo que sería la normalidad para los argentinos. Bueno, el militante político, el hombre, la mujer con convocación pública, bueno, tiende a darse espacios naturalmente para esto, porque además también requiere de un movimiento político, de planificación, de estrategia, no es una cosa que se puede resolver de un día al otro, y además, como decimos, también se despunta el vicio, ¿no?, de la mesa de café. Exacto. Son cosas que nos encantan, ustedes, los periodistas también, digamos, yo creo que somos de las dos personas, de los dos bichos raros, los que más nos gustan, ¿no? Malvina está despierta, me parece. Exacto, sí. A los que más nos gustan estas cosas, pero honestamente, en este momento, cuesta siquiera hacerse un lugar en la cabeza para reflexionar un segundo en torno a eso. Pero no te ves ni siquiera en Tandil o fuera de Tandil, en provincia de Buenos Aires, nada, no hay ninguna visión de eso. No, la verdad que no. La verdad que no. Bueno, vamos a tener que esperar. Pero vos sabés que me había olvidado, claro, que no podés. Me había olvidado. De todos modos, estoy promediando el segundo mandato en el Consejo Deliberante, con el cual me ha honrado el pueblo de Tandil, nuestros vecinos y vecinas, y creo que, bueno, es una experiencia que ya haré balance, ¿no? Pero en principio así puedo decir de manera categórica que es una experiencia que he sido bendecido en un punto, ¿no? Por la voluntad popular y que me siento profundamente agradecido y en la que permanentemente estoy intentando estar a la altura de las circunstancias, consciente de que arrastro mis propios defectos, como cualquiera, y mis limitaciones desde ya. Consciente de eso, intento estar a la altura de las circunstancias, pero entiendo, son 6 años y medio, entiendo que en este plano hay ahí un ciclo que va saldándose, ¿no? Y que aunque modificasen la ley de las PASO, lo que fuere, digamos, o que no hubiera existido la ley, yo tampoco estaría pensando en eso, la verdad. ¿Pero sí seguir pensando en ser en algún momento el intendente de Tandil? Bueno, por supuesto. Por supuesto, porque es una convicción muy honda, muy profunda, que además se ha ido consolidando a lo largo de los años en un proyecto colectivo que no ha parado de crecer, digamos. No es que es la idea de un loquito que en su casa, o un narcisista o un individualista que dice quiero ser intendente, ¿no? Porque así se metió ante un día. Acá ha ido fraguando con los años, digo, por lo menos en la última década y media, de una historia que además me trasciende a mí, que no es mi historia, no es la historia de Rogelio Larreír, sino la de un proyecto político alternativo a lo que, a nuestro modo de ver, en los últimos 30 años ha significado una continuidad en relación a una visión general, por supuesto, con sus singularidades, pero una visión general de lo que es y lo que potencialmente puede ser una ciudad como Tandil. Para nosotros hay un empalme allí en lo que representa, ¿no?, en los imaginarios, no estoy hablando del partido político o de la figura individual, pero de lo que ha representado el sanatelismo y en continuidad con eso el lunguismo. Para nosotros hay una continuidad, es complejo el tema, no lo tomemos por favor a la ligera, porque si no, que comparó al lunguismo con sanatel, la verdad es que me parece que es mucho más interesante que para eso. Y creemos que la sociedad tandilense también, digamos, como cualquier sociedad, paralelamente a procesos que logran imponerse de manera muy contundente a lo largo del tiempo, siempre la sociedad, digamos, porque de eso se trata la historia, que hay un movimiento, nunca se queda quieta, nunca nada es para siempre, las sociedades van preparando otra cosa, ¿no?, alternativa. Me parece que es un proceso que, con sus avances y retrocesos, es el que viene transitando los últimos años el peronismo de Tandil, en líneas generales, pamperonismo, como le dicen ahora, a mí no me gusta, pero así he escuchado un par de veces, sí, que le dicen, que viene transitando, en Tandil, construyendo una alternativa que tiene que ver con las aspiraciones que puede tener una ciudad como la de Tandil, con sus potencialidades de cara a este siglo tan complejo que es el siglo XXI, y que toda ciudad adquiere momentos donde un proyecto se consolida porque sus mayorías entienden que es para beneficio, y hay momentos donde entienden que hay posibilidad de superarlos, ¿no? Bueno, yo creo que poco a poco vamos transitando hacia un escenario así, y tengo yo, digamos, ahí un rol, ¿no? Un rol más entre tantos, que puede ser o no, pero que ha demostrado en la última elección, en una elección que fue histórica para nosotros, la mejor desde el año 87, que hay un camino, ¿no? Que hay un camino trazado y que hay que saber andarlo con responsabilidad, con mucho trabajo, con mucho compromiso. Bueno, y estamos en disposición de seguirlo haciendo, ¿no? Porque es nuestra vocación de vida. Bien, Rogelio, serán entonces 2 años para tomar impulso para la carrera del 2023. Así es.